al margen. Para festejar este nuevo encuentro de La Nuna con Gatillos, estamos en comunicación con uno de sus organizadores, estamos en comunicación con el escritor, entre otras cosas, periodista, escritor, Sebastián Di Silvestro. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan, compañero y compañera? Buenas tardes, muy bien. Escuchábamos recién, previo a tu presentación, la voz ahí del locutor, diciendo, vuelve La Luna con Gatillo. ¿Por qué vuelve y por qué La Luna con Gatillo, en principio? Bueno, vuelve en principio porque La Luna con Gatillo es un encuentro de poetas que comenzó a realizarse en Bariloche hace un montonazo de años. Este año se cumplen 26 años del primer encuentro, que fue en marzo del 92, de 1992. Y se llama La Luna con Gatillo porque el encuentro lleva por nombre el título de un poema de Raúl González Tuñón, que a su vez lleva por título este nombre, La Luna con Gatillo. Un poema de Tuñón que en sus versos finales termina diciendo, subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo suavemente para que esto cambie de una vez. En homenaje a Raúl González Tuñón fue aquel primer encuentro en el año 92, Y el nombre tiene ese origen. Sebastián, ¿cuál dirías que es la característica principal de estos encuentros o por ahí la que vos más remarcarías? Mirá, la característica principal de estos encuentros es un poco lo que venimos comunicando a los vecinos y a las vecinas de Bariloche, que este encuentro no tiene una matriz literaria en el sentido de que no es un encuentro donde participa y se invita a gente que se dedica a la literatura, sino que apela a ese lugar de poetas que tenemos todos, digamos, ¿no? Yo creo que hay más poetas, digamos, que no muestran lo que escriben que poetas que muestran lo que escriben, ¿no? Esa es la historia del encuentro. A estos momentos de encuentro se acercaba gente, vecino, enfermera del hospital, laburante de la municipalidad. De hecho, lugares donde hubo inscripción del encuentro y donde volvimos a establecer contacto son los sindicatos, ¿no? El SOGEM, la UNTER, que es donde se realiza el encuentro, y en ese sentido es significativo el lugar. Y el encuentro siempre, además, se hizo homenajeando a algún poeta cuya obra queríamos poner en valor, algún poeta siempre del campo popular, ¿no? El primero fue Raúl González Tuñón, que es un poeta emparentado a la generación del 27 en España, amigo de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, de Pablo Picasso. Que dentro de la Argentina, bueno, fue afiliado al Partido Comunista toda su vida y fue desde su lugar de periodista y de poeta un luchador social de aquellos años de principio del siglo XX. Otros homenajes fueron a Pacurondo, a Miguel Ángel Bustos, dos poetas muertos por la última dictadura, uno desaparecido y el otro muerto para evitar que lo apresen en Mendoza, ¿no? Pacurondo, periodista y poeta. Y a los encuentros siempre vinieron poetas invitados a charlar de la obra de los homenajeados. En esos encuentros que se hicieron por los años 90 estuvieron Vicente Cito Lema, Víctor Redondo, Hamlet Lima Quintana, Armando Tejada Gómez, un poeta de la canción, Diana Velesi, que ahora vuelve en este encuentro, bueno, un montón de gente que venía a participar de los encuentros. Pero en esta reedición, el encuentro señalaba Adrián Moyano en una entrevista que le hizo un compañero, Arturo Castañeto, que tiene muchísimo que ver, porque él hacía un programa de radio en FM Gente de Radio, sí. cuando FM Gente de Radio transmitía desde la casa de Leonardo Jalilbayer. Uh-huh. El programa se llamaba La Luna con Gatillo. Entonces el origen del encuentro está ahí, en una mesa de trabajo de una radio comunitaria. Y en esta entrevista, Adrián decía que era muy significativo el hecho de que el encuentro nació y tuvo fuerza y vigor en los años del menemismo, ¿no? Claro. Y que ahora, de alguna manera, se volvió a encender la mecha y a los que por ahí estamos ya más grandes, nos volvieron las ganas y empezamos a agitar un poco el parche y a entramar con otros compañeros en este momento, ¿no? O sea que en definitiva todo esto que estamos viviendo lo provocaron ustedes para volver con el ciclo de poesía, digamos. Eso es lo que me quiere decir. Claro, y sí, esto es culpa de es culpa nuestra. Sebastián, una recomendación que no quiero dejar de hacer antes de hacerte una última pregunta es esto de recomendar la obra del Tata Cedrón referida a González Tuñón, que se ha editado. Totalmente. Se puede buscar en las redes, y que si uno quiere escuchar también los conceptos de Tuñón, ¿no? Como para entender en la voz del protagonista quién era este tipo y por qué escribía de esa manera. ¿Cómo viene la convocatoria de vecinos que ya ha cerrado la fecha para poder anotarse a leer o a que le lean sus trabajos? Mirá, la convocatoria, la fecha sigue cerrada, pero esto te lo digo como si nadie nos estuviera escuchando. Sí. Si algún vecino, si alguna vecina todavía se quiere inscribir, entra a lalunacongatillo.net, aprieta donde dice inscripción y se inscribe, porque las planillas las vamos a terminar imprimiendo mañana para organizar todo el domingo. Así que formalmente la inscripción está cerrada, pero lo que estamos comentando ahí es esto. Si todavía hay ganas, quienes los están escuchando, grandes chicos, se pueden anotar para participar. Más o menos hay un alrededor de 80, entre 80 y 100 personas inscritas, es lo que tenemos relevado más o menos en este momento. Es un montón de gente, de repente, ¿viste? De la nada. Vienen Diana Velesi de Buenos Aires, va a estar Graciela Cross, una poeta de acá, de Bariloche, que la tenemos cerca y por ahí no la justipreciamos como debemos, porque es una gran poeta. Raúl Mancilla, un poeta de Neuquén, Marcelo Díaz, un poeta de Bahía Blanca, todos vinculados a la poesía desde este lugar, no alambicado, no en el pedestal, ¿viste?, sino bien desde el llano. Así que invitamos a todo el mundo, hay un montón de actividades. La cosa empieza el jueves a las 19 horas en la UNTER, con la Camerata Municipal, haciendo una pieza que Mariano Varela compuso especialmente en base a La Luna con Gatillo, el poema de Tuñón. Va a estar requete bueno. Después hay una conversación con Graciela Cross y arranca la lectura. Y va a estar la gente de la Camerata tocando. Y así, en los días sucesivos, viernes, sábado y domingo, jueves 12, viernes 13, sábado 14 y domingo 15, de 19 en adelante en la UNTER, va a estar esa instancia. Después vamos a andar por las escuelas con los poetas invitados, por varias escuelas secundarias y primarias. Hay una cuelga de poetas de poemas el viernes a la mañana en el Centro Cívico, y durante el fin de semana va a haber en La Llave talleres a cargo de estos poetas, para los que la gente ya se inscribió, digamos. Así que bueno. Nos encontraremos entonces a partir del 12. Sebastián, te agradecemos por haber participado de este 33 de mano. Y eso, nos encontraremos ahí escuchando recitar poesía, que es tan necesario tenerlo ahí siempre en la cabeza y en el corazón. Ojalá, y a todos los compañeros y las compañeras, vecinos o vecinas que todavía tengan ganas, que vengan, porque me parece que es un momento donde tenemos que expresarnos y encontrarnos, y ahí darnos cuenta que estamos ahí, ¿no? Con Santiago, con el Rafita, con Facundo, ahora, y con todo la purretada. En 33 de mano charlamos con Sebastián Di Silvestro, organizador de La Luna con Gatillo.